Escuchas La Radiografía, tu magazine de la tarde en la 95.1 y 95.3 de la FM. Hoy en Radio Cantabria. Pues ya se encuentran en los estudios de Hoy en Radio Cantabria dos de los integrantes de la Asamblea contra la Fractura Hidráulica. Vamos a ver, vamos a abrir micros. Pereda, Carmen, muy hola, buenas tardes. Hola. A los dos. Muy bienvenidos buenas. De nuevo, una vez más visitándonos aquí para hablarnos de este tema tan importante. Bueno, ahora estábamos comentando fuera de micro, tenemos muchos puntos que tocar respecto al fracking, las últimas noticias, novedades. Y si os parece bien, bueno, el micro lo tenéis abierto los dos, así que vamos a comenzar aquí la charla y cuando queráis cada uno vais interviniendo. Ya conocéis la dinámica dentro de la Asamblea contra la Fractura Hidráulica de Cantabria, pues estáis llevando adelante la lucha contra muchos frentes, porque mira que esta tierra no es muy grande, pero anda que no hay puntos en los que luchar. Y comenzamos, si os parece, echamos la vista un poco atrás y nos vamos hasta el 30 de diciembre, ¿no? Sí. Porque ahí, Carmen, sucedió, bueno, pues un hecho importante que hay que reseñar. Efectivamente. El 30 de diciembre, el Ministerio de Agricultura publica en el Boletín Oficial del Estado una resolución en la que dice que dentro del permiso Luena no va a ser necesario hacer informe de evaluación de impacto ambiental para la adquisición, para la campaña de adquisición sísmica. Si te parece, podemos ver qué es esto de la campaña de sísmica. La cuestión, tendríamos que retroceder un pelín. Hablamos de permisos de investigación de hidrocarburos. Dentro de los permisos de investigación, todos los que hay en Cantabria ahora mismo son permisos de investigación. Dentro de los permisos de investigación, las empresas tienen que dar tres pasos previos. Uno es la campaña de adquisición sísmica, que vemos eso más o menos en qué consiste. Otra es la de los sondeos someros, que hablamos, ya tenemos solicitado uno en San Martín de Toranzo y 8 en Valdeprado del Río. Y luego los sondeos profundos, en los que ya harían fracking, aunque sea para estudiar, pero ya hacen fracking. Tenemos dos pozos en San Pedro la Vega de Paz, que no están todavía los terrenos exactamente a los que se dirigiría Repsol, pero sí que sabemos en Valderredible, que serían San Martín de Lines concretamente, y también han solicitado hacer dos sondeos profundos. Entonces, ¿qué significa la campaña de sísmica? Después de ver la resolución en la que ya la empresa tiene las puertas abiertas para venir a hacer ese estudio, pues me gustaría eso, explicar brevemente en qué consiste, ¿no?, hacer una campaña de sísmica. Pues hay mucha información en Internet. Para alguien, si se quiere hacer una idea, hay muchas fotos de los vehículos que utilizan para hacer este estudio. Son vehículos, son 4x4, con grandes ruedas con tacos estrechitos para pasar por caminos forestales y carreteras estrechas. Y lo que hacen, y llevan una placa, bueno, pues voy a leer exactamente para que no se me escape nada. Llevan una placa de acero y lo que consiste, la prueba consiste, paran el camión, lo aseguran al suelo, dan unos golpes con esas placas y lleva un sistema hidráulico de desplazamiento vertical, ¿no? Con una pesada plancha metálica con la que golpean con gran fuerza el suelo y producen vibraciones. Dice, bueno, pues que resulta muy frecuente que el firme se resquebraje o quede dañado y, bueno, pues es, bueno. Entonces, donde consiguen llegar con los vehículos, con estos vehículos, utilizan luego unos geófonos que necesitan, evidentemente, todo ese material, pero donde no pueden, porque haya grandes pendientes o caminos especialmente estrechos, entonces lo que hacen son pequeñas detonaciones. Utilizan, que eso tuvo su repercusión, porque hablan de dinamita, goma 2, eco, no sé cómo lo llaman, que viene en el boletín oficial del Estado. Y eso son pequeñas detonaciones para conseguir lo mismo que hacen con los vehículos. Uh-huh. Y, bueno, pues en definitiva, ¿qué significa esto? Pues esto necesitan hacerlo las empresas para conseguir esa información del subsuelo. Si no hacen esto, no harían nunca fracking, porque esto es el primer paso que tienen que dar, ¿no? Estamos hablando, tardan entre mes y medio y 2 meses y medio en hacerlo. Irían por las carreteras, caminos forestales y, bueno, de hecho hay un mapa. En esa misma resolución viene un mapa, viene en donde están las líneas sísmicas, ¿no?, dentro de todo el permiso Olbena. Es que parece que no hacen, como no hacen fracking, parece que no va que a no ser, van a hacer nada. Efectivamente. Uh-huh. Pero sin embargo tiene repercusiones, ¿no? Al margen de que estropeen las carreteras, los caminos, esos movimientos, esos golpes pueden producir todo tipo de problemas. Bueno, aparte de que son zonas montes la mayoría, y también por carretera. Uh-huh. Pero la cuestión es si permitimos que hagan fracking, que hagan la campaña de sísmica, les estamos dando, les estamos abriendo la puerta para que tengan esa información y puedan venir ya a hacer los pozos de fracking, ¿no? Sí, porque yo entiendo que cuando una empresa decide empezar a hacer este tipo de estudios es porque obviamente ve potencial en la zona, si no, no lo haría. Hombre, aparentemente sí, parece que si no, ya tienen algún estudio, pero necesitan, es fundamental que hagan estos otros. Claro, porque, bueno, la ley se lo pide, aunque ahora, bueno, estamos hablando que ha salido una resolución. Sí, hombre, en la resolución puede haber algún tipo de alegación, pero ya no, ¿eh? Ya es normal, lo normal es después de esta, ya ha habido un plazo, porque estamos hablando de mayo del 2012, cuando salió lo de la campaña de sísmica, ya han pasado muchos meses. Y después de esta resolución, ya en cualquier momento podrían venir a hacerlo, ¿eh? Tienen que solicitar permisos a los ayuntamientos y a las juntas vecinales por donde vayan a pasar, por sus carreteras, sus caminos, a utilizar sus montes públicos. Tienen que pedir permiso, se supone que la empresa debe pedir permiso y aún que sepamos no lo han hecho, pero a partir de ahí ya en cualquier momento podrían venir. Uh-huh. Uf, la verdad es que es una buena sacudida a la tierra, ¿eh? Más puntos en este ámbito que hablamos de la resolución, o pasamos al siguiente, que también es muy importante. ¿Hay que explicar algo más acerca de esto primero que estamos hablando? No, yo lo que quería es lo de los permisos de investigación. Lo que quería recordar, que aparte de la campaña de adquisición sísmica, estaban los sondeos someros, ajá, del que ya hablamos, el de San Martín de Toranzo y Valdeprado del Río. Estamos hablando, bueno, es otro estudio en el que no hacen fracking, pero también tiene repercusiones, y una vez más, eso significaría que podrían hacer fracking. Y luego los sondeos profundos, que es que insisto porque lo hemos repetido tantas veces que no podemos permitir que hagan nada, ninguna de estas actuaciones, porque eso significaría que lo tendrían fácil, ¿no? Uh-huh. Tú te refieres al tema legal. Sí. Decías, entonces, Pérez, danos cuenta. Sí, bueno. Es que estamos intentando aquí, los oyentes no nos están viendo, pero tenemos las chuletas repartidas por encima de la mesa, incluso yo las tengo por encima de la mesa de sonido, porque hay tantas cosas de las que hablar en esta tarde, vamos a procurar que nos dé tiempo a tocar todos estos temas. Pero sí, es que la actualidad se nos ha echado encima con las novedades. Es complicado hacer un resumen, sí. ¿No? Porque a veces cuesta entenderlo a uno de manera personal, todos los ámbitos que toca sí. El tema del fracking, y explicarlo también es complicado. Pero bueno, de lo que dice Carmen, a mí una primera idea que se me desprende es que las empresas están trabajando. O sea, pese a un mensaje parece que se está dando en Cantabria de que la cosa está parada, nos vemos que las empresas están trabajando y están invirtiendo dinero para hacer los estudios sísmicos. Que nosotros repetimos aquello de que nadie construye los cimientos de una casa que no espera construir, ¿no? Por eso... también decimos que si hacen ese estudio sísmico les estamos dando el mapa del tesoro para poder hacer el fracking. Para poder encontrar ese tesoro, sí. De ahí está la importancia de impedir a toda costa que se lleven a cabo estos estudios. Uno de los motivos por el que se escucha que en Cantabria parece que está un poco parado el tema es por la famosa ley antifracking del gobierno de Cantabria. Bueno, actualmente esta ley que se llama es la ley 1/2013 se encuentra en suspenso por un recurso de inconstitucionalidad presentado por el gobierno de España. Para entender un poco esta cuestión. Si te parece, podemos hacer una retrospectiva desde cuándo se anunció la ley. Sí, para situarnos un poco. Eso es, y que ha ido pasando hasta llegar al momento actual, ¿no? Bueno, el 6 de octubre del año 2012, hace un año y medio quizás o así, bueno, fue la primera gran manifestación en Santander, ¿no? Contra el fracking, que ponía fin a un primer periodo de gran actividad de todo el movimiento de Cantabria, de recopilación de información, de difusión, de dar charlas por todos los pueblos, de informar a toda la gente, y culminó con esa manifestación del 6 de octubre, ¿no? Es una manifestación en la que los habitantes de los pueblos afectados, principalmente, ya habían mostrado su oposición desde sus pueblos, pero como en Gran Riada bajaron a Santander para mostrar esa unidad en toda Cantabria y transmitir el mensaje de que no iban a permitir que esto se hiciese. Justo el día antes, el gobierno de Cantabria, que no se había pronunciado hasta el momento, anunció que tenía preparada una ley para prohibir el fracking en Cantabria. A todo el mundo, o a la inmensa mayoría, por lo menos los que yo conozco, les sorprendió mucho esta noticia, ¿no? Porque, bueno, el gobierno de Cantabria había dado un permiso, no se había informado a la población. Cuando hablo del gobierno no entro en tema partidista porque no se había informado a la población ni desde el gobierno ni desde ningún partido de la oposición. Sí, había bastante desconocimiento, eso es verdad. O sea, digamos que todos los partidos habían funcionado ahí en bloque. Entonces nos sorprendió mucho. Eso fue en octubre del 2012. El 15 de abril del 2013 se anunció esa ley que efectivamente prohibía la fractura hidráulica en todo el territorio de Cantabria. Es una ley muy sencilla de un par de páginas que básicamente lo que dice es que se prohíbe el fracking en Cantabria. A nosotros desde el primer momento nos parecía todo un poco surrealista, ¿no? Había muchos, en realidad nos parecía una buena noticia que se prohibiese el fracking en Cantabria, por supuesto, pero no nos generaba la suficiente confianza o la suficiente garantía como para relajarnos y decir, bueno, pues esto ya se acabó, nos ponemos a otra cosa, ¿no? No, sino que en realidad las empresas seguían ahí y justo a la semana siguiente o así de publicarse la ley que prohibía el fracking en Cantabria, salió el ministro Soria, el ministro de Industria, anunciando que no cabía una prohibición autonómica, porque las competencias en materia de hidrocarburos son del Estado. Entonces, que una comunidad autónoma no podía, digamos, desnudar de competencias al Estado, ¿no? Y unos meses después, también en una jugada un tanto extraña, el gobierno del Estado sacó un proyecto de ley que se llamaba, lo leo textualmente, proyecto de ley para la garantía del suministro o incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares. Algo a priori no tiene nada que ver con el fracking, pero que si te pones a leer el proyecto de ley, al final de la ley, en una disposición final segunda, dice que se podrá utilizar la fractura hidráulica en el Estado español, ¿no? Es como, no sé cómo se introdujo, o sea, y además, lo que textualmente, esa disposición final segunda dice que mediante esa disposición se modifica la ley de hidrocarburos para que se pueda utilizar el fracking. Es decir, desde ese momento, el fracking, mediante una jugada un tanto extraña, de un proyecto de ley que no tiene nada que ver con el tema en cuestión, el fracking ha pasado a formar parte del ordenamiento jurídico español, en la ley de hidrocarburos, que es una ley básica del Estado. Con esa jugada, pues dijimos, bueno, pues parece evidente que la ley de Cantabria tiene serios problemas para salir adelante, ¿no? Y tal fue así que a la semana siguiente, como si el guión ya estuviese escrito, el gobierno de España hizo un recurso, o sea, no, anunció el inicio de un procedimiento de declaración de inconstitucionalidad de la ley de Cantabria, que para que nos entendamos es algo así como hay un problema de competencias entre dos administraciones y dicen, vamos a sentarnos en una mesa porque yo creo que esto es competencia mía, tú crees que es competencia tuya, hay un conflicto, vamos a resolverle a ver en qué fruto dan las negociaciones. Eso fue en octubre del 2013, las negociaciones acabaron en enero, hace un mes, sin acuerdo. Y entonces, eso significa que al no haber habido acuerdo, el recurso de inconstitucionalidad sigue adelante. Ahora mismo la ley de Cantabria se tendrá que pronunciar el Tribunal Constitucional sobre si es sobre su constitucionalidad, pero desde el momento que se han acabado esas negociaciones y que está en el tribunal, esa ley está en suspenso y no es de aplicación. Es decir, todo lo que nos contaba Carmen de que los camiones están ahí, que parece que están ahí al otro lado del escudo, preparados para entrar, a punto, que parecía que había ahí una ley que hacía un poco de parapeto, pues esa ley ahora mismo no es de aplicación y nos llegamos a un punto que ahora mismo en Cantabria, pese al anuncio del gobierno de que está claramente en contra del fracking, a nivel que pese, a nivel firme, a nivel legislativo, no tenemos nada. O sea, que ahora mismo se está como una especie de punto muerto. Sí, podríamos decir. Hasta que se pongan de acuerdo, ¿no? Hombre, no sé si muerto porque las empresas continúan avanzando. Sí, bueno, o sea, quiero decir en cuanto a la ley, el tema de competencias, está en veremos, sí, mejor dicho. Sí. No, porque a pesar de que, bueno, pues la semana pasada el gobierno de Cantabria ha anunciado la anulación del permiso de fracking, el permiso Arquetu, claro, tampoco es algo que sea fijo, cabe recurso, ¿no? Uh-huh. En el caso de Arquetu. Sí. Ahora mismo lo que tenemos es, en Cantabria, bueno, nos afectan 6 permisos de fracking. Principalmente los que más afectan a Cantabria en superficie es el permiso Arquetu, el permiso Luena y el permiso Bezana-Vigüenzo. Uh-huh. Hay dos más, el Angosto y el Usapal, que cogen una parte. Sí, cogen una porción muy pequeña compartida pues con Burgos o con el País Vasco. Uh-huh. Pero los grandes, ¿no?, que ocupan prácticamente el 50% de la comunidad autónoma, son esos 3 y hay otro cuarto que todavía no está dado, pero digamos que la mayor amenaza, podríamos decir, que se centra en esos 3. Ajá. Entonces tenemos el permiso Luena, que era uno de los que nos ha hablado Carmen, que parece que va adelante, es de Repsol y ya tiene solicitados la campaña de sísmica, la campaña de los sondeos estratigráficos y el primer pozo de fracking. Y recordamos que es en San Martín de Toranzo. Eso es. Y el permiso Bezana-Vigüenzo, que afecta a la zona de Valderredible, que aunque a priori no nos sentíamos más amenazante, el de Luena, que iba más rápido, en los últimos meses, como que ha empezado un poco más tarde, pero va muy rápido también el de que nos está haciendo saltar las alarmas, el de Valderredible. Esos dos serían las principales amenazas. Uh-huh. Y luego tenemos el de Arquetu, que estaba recurrido y estaba ahí en los tribunales, que es el que el gobierno de Cantabria ha anulado. Es una anulación que, como decías, no es firme porque todavía las empresas o el Estado puede recurrir, pero en todo caso no nos soluciona la papeleta, ¿no? Uh-huh. Porque lo que decimos es que a nivel legal lo que tenemos es que en España se puede hacer fracking en base a la ley de hidrocarburos, y en Cantabria no tenemos nada que lo impida. Uh-huh. Así que nos estáis ahí, entiendo que desde la Asamblea contra la Fractura Hidráulica no podéis, vamos, ni relajaros un segundo, porque tal y como está la situación, se presenta complicada no haber nada totalmente determinado, si sí o si no. Esperemos que, bueno, que la ley cambie, ¿no? Sí. En nuestro beneficio y el de poder mantener en condiciones nuestro paisaje y nuestra naturaleza y nuestra salud, ¿no? Sí, dime. Sí, me gustaría añadir, hablando de todo el tema de competencias, es que con el anuncio de la ley de que prohibía el fracking en Cantabria hubo ahí como un respiro, que parece que se prohíbe. El gobierno salió muy altivo diciendo que no nos preocupásemos, que ya estaban ellos. Parece que la ley ya no funciona, ya no es de aplicación, y sí que es cierto que no es que no tengamos nada, que igual en nuestra opinión tenemos poco, pero bueno, sí que el gobierno lo que dice es que lo podrá parar en base a las competencias que tienen en ordenación del territorio. Sí que me gustaría decirlo, porque es una cosa que está ahí, uh-huh. Es una baza que está ahí, pero bueno, en realidad nosotros también tenemos serias dudas de que, igual que la ley, eso pueda dar algún resultado. Uh-huh. De acuerdo. Hace poco presentabais más de 8.000 alegaciones contra el sondeo de Repsol en San Martín de Toranzo, que, como decimos, es el permiso Luena. Habéis llevado a cabo también una acción, bueno, pues para plantaros, además, en los terrenos de Repsol, habéis llevado a cabo una acción de plantación de árboles. 130 personas, allí estuvisteis realizando esa acción reivindicativa y de defensa de nuestra tierra. Y, por supuesto, desde la Asamblea seguís con más, con más acciones y más intervenciones. Hay recogidas de firmas que las estáis llevando a cabo en Valderredible, ¿no? Donde, en este caso, las llevamos a cabo en donde sea, incluso las de San Martín, que hemos recogido recientemente. Nos han llegado solicitudes firmas desde Cataluña, desde Madrid. La gente se ha enterado, ahora afortunadamente cada vez hay más gente informada en todos los sitios, y entonces ha habido gente que lo puedes presentar en cualquier ventanilla única de la administración, pero sin embargo ha habido gente que nos lo ha enviado porque quería que se presentara en Cantabria, ¿no? Para hacer ahí, para sumar con todas las de Cantabria. En el caso de San Martín ha sido algo muy especial porque se han recogido las alegaciones en todos los pueblos de Corbera de Toranzo y de Santiurre de Toranzo. Ha habido un grupo de gente que han ido casa por casa. O sea, se trataba también de involucrar a la gente, a todos los vecinos, porque lo tienen muy cerca, y de hecho la idea de la plantación de árboles surgió de una reunión que se tuvo con los vecinos de San Martín, pues precisamente eso, buscando qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer? En el caso de la concentración que se hizo en el mes de julio, salió también de una reunión de la Vega de Paz y San Pedro, que la gente quería ir a Santander a demostrar lo que opinaba. Y en el caso de San Martín, pues se decidió pues que nos adelantábamos a la empresa y junto a la Junta Vecinal, porque son montes comunales, entonces, pues se han traído árboles del Servicio de Montes y han ido allí la gente a plantarlos. Ya con una granizada importante, por cierto. Es verdad que ese día llovió fue, muchísimo. Fue muy agradable porque, bueno, son 3 kilómetros que hay desde el pueblo hasta el monte. La inmensa mayoría de la gente subía andando, porque querían subir andando con sus azadas. Y, bueno, pues se hizo lo que se pudo bajo la granizada, pero estupendamente. Y además se ha subido a ver cómo estaban los árboles y están estupendos allí, bien protegidos. Y es una manera, ¿no?, de decirle a Repsol, bueno, pues tendréis lo que tengáis, pero también el pueblo también puede decir cosas, ¿no? El pueblo también se planta. Entonces, ahora estamos con la recogida de firmas. Sí. Para los sondeos que han solicitado en San Martín de Lines, en Valderredible. Muy bien. Ajá. Entonces, la hoja de firmas la puede bajar cualquiera, la puede descargar cualquiera de la página web y la puede presentar en cualquier ventanilla única de la administración, en Cantabria o en cualquier otra parte. Pero, sin embargo, si quieren hacérnosla llegar, sería algo tan sencillo como enviarnos un correo electrónico, está en la página web también, y preguntarnos, porque lo que hacemos es recogerlo en cualquier sitio. Siempre, si no hay gente, pues gente que se acerque a Santander o si es en otra zona de Cantabria, se busca la solución para que... vamos a recopilarlas, igual que las anteriores. Cuando se vea el momento apropiado, pues se presentarán todas juntas. Recuerdo a los oyentes que vuestra web es Fractura Hidráulica... No. Fractura Hidráulica, ¿no? No. Punto info. Punto info. Es lo que tiene no tener puestas las gafas. Fractura Hidráulica, ¿no? Punto info. Y el correo electrónico es fracturahidraulicano@gmail.com. Y no quedáis la cosa porque, por supuesto, continuáis con esas charlas informativas, tanto en colegios para los más jóvenes, también para ir concienciándolos, como, bueno, abiertas al público en general en distintos puntos de Cantabria. Hay varias, además últimamente estáis súper activos. Sí, yo no sé, supongo que ha habido muchas noticias, han salido en los medios de comunicación, yo creo que 10 días seguidos han estado saliendo noticias todo tipo. A raíz de lo de la anulación del permiso del Arquetú. Sí, entonces, pues quizás por eso también, pues es que las charlas de los colegios o los institutos, asociaciones de vecinos, pero eso que nos están llegando en menos de una semana, pues tenemos varias solicitudes, ¿no?, para hacer a lo largo del mes de febrero. En este caso lo hemos tenido claro siempre, pero cada vez más necesitamos llegar a la gente que aún no sabe. Entonces, son pasos que hay que ir dando y lo que hacemos es aprovechar también estos micrófonos para decirle a la gente que en cualquier espacio que les parezca que puede haber gente interesada en escuchar qué es esto del fracking y cuál es la situación y qué podemos hacer entre todos. Porque en el tema, por ejemplo, de la campaña sísmica, que es lo más inmediato, lo que tenemos claro es que vamos a necesitar a mucha gente. O sea, si en algún momento, cuando empiecen los camiones, empiecen las obras, se van a intentar organizar concentraciones de protesta, ¿no? Entonces, eso va a significar que vamos a necesitar que no ser pocos, porque entonces no tendríamos ninguna fuerza, ¿no? Hay que hacerlo con cabeza y en condiciones, pero procurando eso ser muchas personas. Y eso es el llamamiento también de estar pendiente. Se puede, en la página web, la gente puede apuntarse para recibir información. Hay muchas fórmulas de estar atentos. Fracturahidraulicano.info. Y podemos comentar rápidamente las próximas charlas este jueves, es decir, mañana a las 8 de la tarde, en Cazoña, en la Asociación de Vecinos de Cazoña, que está en la Avenida Cardenal Herrera Oria. Ahí vais a dar una charla informativa. El viernes 14 a las 7 de la tarde en Santander, en la calle General Dávila, en el Centro Cívico María Cristina. El sábado a las 10:30 de la mañana en Torrelavega. Bueno, va a desarrollar la reunión de la Asamblea contra la Fractura Hidráulica, pero puede asistir el público, por supuesto, la gente. Puede asistir quien quiera. ¿Dónde vais a realizar la reunión? Los sábados lo hacemos en el Centro Social Ítaca. Ajá. Y los jueves, cada 15 días, porque nos reunimos cada 15 días, los dos en Torrelavega, pero uno lo hacemos en los bajos del barrio Covadonga, de la parroquia. Ah, sí, muy bien. Los jueves lo hacemos en el barrio Covadonga y los sábados en el Centro Social Ítaca. Muy bien. Y hay muchas más, así que yo invito a los oyentes a que efectivamente visiten fracturahidraulicano.info y ahí se informen tanto de las charlas como de toda la actualidad. Tú lo has dicho, Carmen, pueden recibir todas las noticias que vayan surgiendo, mantenerse al día y, por supuesto, si están en alguna asociación de vecinos, asociación de padres, sencillamente es un grupo de gente que se organiza y un local, pueden, por supuesto, pediros que acudáis a dar esas charlas informativas que son tan importantes para concienciar a la gente, ¿no? Para Encantados. Que tome contacto con esta problemática del fracking. Sí, en la Asamblea tenemos un grupo de charlas y, vamos, hasta ahora todas las peticiones que ha habido las hemos dado abasto a atenderlas. y entonces cualquier colectivo, cualquier centro educativo, asociación de padres, asociación de vecinos, que quiera, o una persona a título individual que quiera organizar una charla en su pueblo, en una casa de cultura, en cualquier sitio, pues nos puede mandar un correo y vamos, que iremos muy gustosos a... Os organizáis rápidamente. Sí. A mí, siempre que charlo con vosotros, siempre que venís al estudio, me ocurre una cosa, que el tiempo se me pasa muy deprisa y pienso que siempre hay muchas más cosas de las que hablar. Así que vuelvo a reiteraros la invitación. Tenéis, por supuesto, los micrófonos abiertos para volver y seguiremos hablando de este tema y, por supuesto, hablaremos de las novedades que vayan surgiendo, que esperemos sean positivas. Esperemos. Pues, Carmen Pereda, muchísimas gracias. A ti. También, por favor, haced extensivo el agradecimiento a todos vuestros compañeros que están en la Asamblea, porque, desde luego, si no es por vosotros, la ciudadanía, pues posiblemente no nos hubiésemos enterado, porque es verdad, hace año y pico había un gran desconocimiento de este tema y gracias a vosotros pues estamos enterando de muchas cosas. En realidad, al principio la Asamblea fue un importante pistoletazo de salida, ¿no? Porque no había nada de información. Los primeros pasos prácticamente se dieron desde la Asamblea, pero ha sido también indispensable todo el cómo la población en su conjunto recibió esa información y cómo hemos ido trabajando todos juntos al margen de quién estuviese dentro de la Asamblea o quién no, que a veces es difícil distinguir quién es de la Asamblea, porque la Asamblea es un espacio abierto al que acude a quien le apetece, sin ninguna periodicidad obligatoria establecida. Uh-huh. Nosotros nos reunimos cada 15 días, pero no siempre estamos los mismos, a veces va gente nueva. Uh-huh. Entonces, bueno, aunque en la Asamblea sí que se está trabajando ahí de una manera un tanto sistemática, ¿no? Todo el burullo ese del movimiento es el que, en realidad, el que está moviendo. En definitiva, ficha. La gente que está ahí, la ciudadanía. Sí. Pues nada, lo dicho. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. Muy bien. A ti, gracias. Hasta luego.